Moscú se iba sintiendo una ciudad imperial. Y así entonces, hacia 1451 lo tenemos de arzobispo de Moscú a este arzobispo Jonás, que era el candidato del rey Basilio, el príncipe Basilio, con el cual suplió al Isidoro, prof, que lo echó de allí. Y este obispo Jonás ejercía jurisdicción canónica, digamos, sucediendo a Isidoro. Claro que estaba nombrado por el príncipe, no por Bizancio. Mientras tanto, el rey de Polonia, Casimiro, había pedido a Roma que nombraran un metropolita de Moscú. Todavía se imaginaba que Moscú estaba unido a Roma. Entonces pide a Roma que se nombre uno y se elige a un arzobispo llamado Gregorio, que era secretario de Isidoro y que lo había acompañado en el concilio de Florencia. El apoyo de Isidoro, de Casimiro, allanó el áspero camino que Gregorio tenía que recorrer en medio de ese pueblo ruso que ya miraba con gran alergia todo lo que venía de Roma, pero en realidad los obispos se le unieron, lo aceptaron y fue llegando prácticamente hasta Moscú. Entonces, a raíz de este segundo intento oleada romana, Isidoro y ahora Gregorio, el príncipe convoca un concilio regional de obispos. Asisten todos los obispos, casi todos los obispos, en una situación difícil. Está Gregorio de Lituania, que ha sido consagrado y nombrado por el patriarca de Constantinopla, otra vez arzobispo de Moscú, en unión con Roma, y entonces, y Jonás, que es el candidato del príncipe que estaba allí. Entonces, se arma una gran polémica y los obispos por fin se declaran independientes, no solo de Roma, sino ahora del patriarcado de Constantinopla. Se acabó ya los vínculos con Constantinopla y escribieron esta frase: declaramos y aceptamos como metropolitano legítimo de Kiev y de todas las Rusias al actual arzobispo de Moscú, Jonás, el candidato ruso, y rechazamos a Gregorio de Lituania como hereje que es y enviado del Papa Romano. Es decir, con este paso entonces, los obispos rusos habían dado un paso de importancia extrema, como que él entrañaba la separación oficial de su iglesia respecto de Roma, que hasta el momento no era clara, y como que era también la consagración definitiva de su independencia respecto de la ortodoxia bizantina. Y así, a partir de 1459, es decir, 6 años después de la caída de Constantinopla, la Iglesia rusa quedó constituida en unidad canónica autocefálica, es decir, autocefálica, es decir, propia cabeza de sí misma. El influjo de Constantinopla ha terminado y comienza, digamos, para la Rusia religiosa, una nueva era. Esto creó una discordia en el Oriente, porque los lituanos se separaron, digamos así, unidos a Roma, quedó una parte unida a Roma y otra parte unida al patriarcado de Moscú. En el interior de Roma, la propaganda antirromana era muy intensa. El argumento principal era el siguiente: Rusia tiene derecho y obligación de independizarse de Bizancio. ¿Por qué? Porque la iglesia griega de Bizancio ha caído en herejía desde el momento en que aceptó la unión con Roma, la unión de Florencia. O sea, ese sería el argumento. Bizancio se ha querido unir a Roma, por tanto nos separamos de Constantinopla, nos separamos de Bizancio. El metropolita Jonás, por su parte, para justificar su posición, afirmaba: la caída de Constantinopla, que ha impuesto en Rusia una orientación nueva, es un castigo de Dios, una sanción del cielo por haber apostatado de la verdadera fe. O sea, Bizancio quiso arreglarse con Roma y entonces fue castigada por Dios, ocupada por los turcos. Y por tanto nosotros rusos nos abrimos, no solo de Roma herética, sino también de Bizancio, que ha caducado al unirse con Roma. En el año 1461 muere este obispo Jonás, después de haber nombrado sucesor, según la costumbre oriental. El mismo jefe de la iglesia eslava ya no se llamaría metropolita de Kiev, sino metropolita de Moscú y de todas las Rusias, como se sigue llamando hoy también. Cuando en 1474, por presión del sultán turco, el patriarca ecuménico de Constantinopla se animó todavía a nombrar un metropolita para Rusia, ni Lituania ni Moscú se dieron por enterados. Y así entonces, el que nombraron no pudo incorporarse, no fue aceptado por los rusos. Y por eso, en adelante, la elección del metropolita dependía exclusivamente del Kremlin moscovita. Los gobernantes del Kremlin apoyaban su repulsa en el hecho de que el arzobispo de Constantinopla no tenía libertad de acción, está bajo el dominio del sultán, Caída Constantinopla, pues, en poder de los turcos, Moscú tenía que ser la tercera Roma. Tercera Roma. Primera Roma, caída ya. Segunda Roma era Constantinopla, ahora tercera Roma. Y última Roma, como dijeron. O sea, no va a haber más Romas. El zar de todas las Rusias sería el verdadero protector de todos los griegos y eslavos subyugados por el Islam ahora. El proceso de esta independencia canónica terminó, pues, en la erección del Patriarcado de Moscú, que se erige en este año. Patriarcado de Moscú. Y el patriarca de Constantinopla acabaría por consentir. Obligado por las circunstancias, aceptó que Rusia fuera autocefálica, independiente, patriarca de Moscú. Y así quedó abierto el camino para lo que se llamó la Tercera Roma, que se entiende bien ahora por qué es la Tercera Roma. Un monje, Filoteo, lo expresó maravillosamente esto en el siglo XVI. Dice así: la iglesia de la antigua Roma cayó en la herejía apolinarista. Sería largo aquí explicar por qué dice esto. O sea, la iglesia católica, que llamaríamos la iglesia romana, cayó en la herejía apolinarista. Lo dice por un motivo litúrgico, etc. La iglesia de Constantinopla cayó en poder de los turcos. Ahora nace la santa y apostólica iglesia de la Tercera Roma, que extendiéndose por el mundo entero, difunde por doquier como el sol la luz de la verdadera fe. Jamás podrá haber una cuarta Roma. Moscú, pues, ahora la tenemos ya como centro de la iglesia rusa, autocefálica, independiente de Roma y de Bizancio. Sin embargo, como ponemos en el punto cuarto, hubo contactos entre esta Rusia separada respecto de Roma. Estos contactos los realizaron dos grandes zares, Iván III e Iván IV, famoso zar llamado Iván el Terrible. Iván III se veía prisionero entre Europa y Asia. Tenía, después de los mogoles y de la horda, como le llamaban a los tártaros, el peligro turco, estaba en ese gran peligro. Y entonces él se vio muy atacado por el occidente, por una parte por los suecos y por otra parte por los turcos, en un momento difícil. Entonces él se dirigió a Roma. O sea, siempre que había un momento así, había la idea de unirse todos los cristianos contra los enemigos comunes, natural. Se dirigió a Roma y tuvo una idea muy curiosa. Cuando cayó Constantinopla, pocos años antes, los últimos parientes del emperador, del zar, del basileus de Constantinopla, que eran separados de Roma, se fueron a vivir a Roma, y el Papa los acogió y los protegió, a los hermanos del emperador, a las hermanas del emperador. E Iván entonces III propuso a Roma casarse con la hermana del último emperador, que había muerto junto a las murallas. A Roma le pareció excelente la idea. Esta hermana se había hecho católica estando en Roma. Entonces dice, tenemos la princesa católica, fácilmente otra vez se restaura la unión. Pero aquí que la princesa, que se llamaba Zoé, paleólogo, que era la última casa de los paleólogos, al llegar a Roma, al llegar, digo, a Moscú, se manifestó ortodoxa. Simplemente lo otro habría sido una cosa engañosa, no sabemos, pero el hecho es que este intento de acercarse a Roma a través de un casamiento con una princesa, con eso él empalmaba, por otra parte, con el imperio constantinopolitano, El Iván III se sentía nuevo César, ahora pariente de los de allí. Y el otro intento lo realiza Iván IV, zar terrible, como saben, por lo menos tiene esa fama. Habría que ver si es verdad, en fin. Tenían ojos, iras espantosas, según se cuenta. Este Iván IV también, en el año 1563, en un momento de gran expansión en el Báltico, este Iván se apoderó de Polock y amenazaba las provincias rutenas de Lituania. Pero en el año 1569 se hace una alianza de varias naciones que atacan al zar Iván y el rey de Polonia le ocupa Polock y se encuentra en una situación sumamente difícil. Y entonces recurre al Papa Iván IV. Recurre al Papa, que era Gregorio XIII, dejando entreverle, entre paréntesis, posibilidades de unirse con Roma. El Papa enseguida toma el vuelo la cosa y envía un emisario, un jesuita que se llama Antonio Posevino, jesuita italiano de Mantua, quien salió de Roma en el año 1581 con una embajada, la misma embajada que había mandado Iván IV, con ella vuelve a Moscú y se encuentra con el zar a orilla del Volga y comienzan largas negociaciones, bien a la oriental, digamos, largas, que para un italiano a veces es más difícil, porque otra manera de entenderse. Posevino va a Moscú y se reúne con el zar en una audiencia en presencia del zar, su corte y los boyardos, o sea, los nobles, fue invitado a abogar en favor de la unión con Roma. Lo hizo con todo su talento y su habilidad, era un hombre inteligentísimo, muy preparado. Un padre nos ha dejado un resumen de su argumentación. Le dijo así el padre Posevino al zar Iván IV el Terrible, frente al cual pocos se animaban a hablar, porque era un hombre extremadamente, como digo, inesperado. Le dijo así el padre Posevino: la iglesia griega de los Atanasios, de los Crisóstomos, de los Basilios, está ligada a la iglesia romana por vínculos indisolubles de unidad. O sea, toda la iglesia patrística estuvo unida a Roma. Por tanto, no es con la antigua y venerable Bizancio con la que se trataría de romper. Por el contrario, el Papa mismo desea, príncipe Iván, que se permanezca fiel a las tradiciones primitivas de Oriente, a los concilios de los primeros siglos. Solamente habría que renunciar a lo que puedan ser innovaciones o abusos posteriores introducidos por los focios y los celularios. Así podremos consumar la unidad en la verdad. Y así, le dijo Posevino al zar, podremos unirnos todos contra el peligro turco. Y así podremos hacer un gran imperio cristiano de Oriente, le dijo, cuya cabeza será usted, Iván IV, el zar de Rusia. El zar le respondió: ¿por qué no señalas a los griegos? Los griegos no son para nosotros el Evangelio. No creemos en los griegos sino en Cristo. Recibimos la fe cristiana al nacer la iglesia cristiana, cuando llegó a estos lugares Andrés, el hermano de Pedro. Y así es como nosotros, los de Moscú, abrazamos la fe verdadera al mismo tiempo que vosotros lo hicisteis en Italia y la hemos guardado sin violarla desde aquellos días hasta el presente. Para entender esta respuesta, recordemos que los rusos ya habían roto con Bizancio y consideraban la caída de Constantinopla como el justo castigo por el pecado de unión. La capitulación espiritual a los latinos fue seguida por la conquista islámica de Constantinopla. Y por tanto la iglesia de Rusia consideraba no solo a los latinos, sino también a los griegos, indignos de mantener la llama pura del cristianismo. Y entonces, para dar importancia a ese debate, revivaban el recuerdo de San Andrés, apóstol, el cual había venido directamente a Rusia, directamente a Vladimir, digamos, a Kiev, ¿no? Habría venido ahí. Y por tanto el cristianismo lo recibieron directamente del Evangelio, no de Roma, no de Constantinopla. Esa sería la respuesta del zar. Rusia ya se consideraba muy distante del mundo griego y había desarrollado su propio idioma religioso, sus propios conceptos, su estilo de santidad muy diferente. En su respuesta, Iván se guardó muy bien de discutir con el padre Posevino motivos teológicos que él no entendía, por cierto. Pero cuando llegó al punto relativo a la primacía del Papa, el zar, que gustaba de los efectos teatrales, se paró y todos temblaron porque era un zar imprevisible, como digo. Se alzó de su asiento, clavó en el jesuita una mirada terrible y le arrojó al rostro este insulto: sábete que el pontífice romano no es un pastor sino un lobo. Ante esta salida completamente inesperada en todo el diálogo anterior, Posevino le dijo: entonces, majestad, ¿por qué te has dirigido a un lobo? ¿Por qué has pedido la intervención de aquel que tú mismo, que tus antepasados, han honrado siempre con el nombre de pastor? Entonces Iván sacó una vara, le bandajitó una vara, nos dicen los presentes, y la concurrencia creyó que lo iba a acabar con el padre este, o por lo menos golpearlo a su contradictor. Sin embargo, se apaciguó y la discusión siguió su curso ya, pero en un tren completamente folletinesco, digamos. Iván empezó a decir que el Papa se hace llevar en silla gestatoria en vez de caminar a pie, que el Papa y que Cristo no andaba en silla gestatoria, ni San Pedro tampoco, que se hacía besar los pies, que llevaba un Cristo crucificado en la bota, ¿cómo va a ser eso?, que se afeitaba la barba. En fin, con esto terminó la audiencia. A pesar de todo, esta misión del padre Posevino fue de gran importancia histórica. Fue el primer europeo que entró en el mundo ruso con gran cariño, sinceramente con gran cariño, y escribió una obra importantísima que se llama Moscovia, impresa en 1587. Esto señala una verdadera fecha. Pasemos al siguiente punto, el rascol o cisma ruso. En la historia de la iglesia rusa ocupa un lugar muy relevante este enorme drama del cisma que estalló en la Rusia del siglo XVII, que la dejó desgarrada, y sus consecuencias se prolongan hasta el día de hoy, un cisma interno de la Iglesia rusa. ¿A qué se debe este cisma? Se debe a una discusión interna que hubo en la Iglesia, porque los rusos tenían en el uso litúrgico textos que habían sido tomados de Bizancio, pero que al correr los siglos habían sido interpolados, no eran tan perfectos, había algunos agregados, esas ediciones de Kiev, y los rusos no sabían bien griego, y entonces desconfiaban de todo lo que venía de Occidente, y aún de Bizancio, así que tenían esos libros. Hasta que un día aparece un patriarca, muy grande, creo, no sé si los rusos aquí presentes así lo consideran, porque sé que hay distintas opiniones, el patriarca Nikon, el cual en 1652 es el patriarca de Moscú, una gran personalidad, brillante personalidad. Era de talla moral sobresaliente, vida monacal, había sido monje, un sacerdote ejemplar, pero un carácter un poquito destemplado, vamos a decir, y que tenía también sus exabruptos cada tanto. Él entonces quiso reformar los libros griegos, ir a las fuentes, ver las interpolaciones, ir al primitivo texto griego, que como dije, estaban llenos de errores esos textos griegos. Y así entonces trajo 200 libros antiguos, los cotejó todos, trajo expertos en griego y de acuerdo a la más pura ortodoxia teológica, rehizo todos esos libros. Y entre otras cosas introdujo también, impuso a los fieles, quiso imponerles la forma griega de santiguarse con tres dedos encorvados, tres dedos en vez de dos extendidos, porque los primeros cristianos se signaban con un dedo, indicando el monoteísmo, un solo Dios. Después, con dos dedos, un tiempo, los orientales, indicando las dos naturalezas divina y humana de Cristo. Y después, con tres dedos, indicando la Trinidad. El hecho es que a nosotros nos parece raro este motivo, hacer un cisma por esto, pero esto fue haciendo enojar, digamos así, fue una especie de, una provocación a las tradiciones rusas. Una ruptura muy brusca, un querer ir a las fuentes de golpe, digamos así, rompiendo con una cosa, la Iglesia rusa no era ya griega, ya no era griega, ni quería volver a serlo. Lo puramente ruso en la fe, en las ceremonias, las creencias, la literatura y hasta los errores de los textos eran para la Iglesia y para sus fieles, digamos, un criterio ya aceptado de verdad. Nikon superaba a su Iglesia, a su clero y a su pueblo por su ciencia, por su teología, por la integridad de su ortodoxia, pero era superado por ellos en su poco espíritu ruso, vamos a decir, en el terreno nacional. Y entonces, un grupo de celosos rusos se levantaron contra Nikon, dirigidos por dos, Neronov y Avakum. El zar, que era amigo de Nikon, lo destierra. Uno lo manda al monasterio más septentrional de Rusia y al otro a Siberia, bien lejos, para que se acaben los líos. El emperador Alejo se llamaba, estaba muy cerca de Nikon, y él decía, yo soy ruso, yo soy hijo de ruso, decía, pero adhiero a Nikon, el cual decía Nikon, mi fe y mi culto son griegos, aunque yo soy ruso, mi fe y mi culto son griegos. Y así se instauraron reformas, se reformó el misal, al pueblo no le gustaba ni medio todo esto, al clero tampoco le gustaba absolutamente nada. Asimismo, Nikon levantó en alto la bandera de la supremacía del poder espiritual sobre el temporal, imitando un poco lo que decía el Papa de Roma. La Iglesia es como el sol, el Estado imperial es como la luna. La Iglesia, digamos, el sol ilumina la luna, no es iluminado por la luna. Dios creó dos astros, decía, para iluminar la tierra. El sol y la luna, imágenes respectivas de ambas supremas potestades. El patriarca impera sobre las almas, el zar tiene dominio sobre los cuerpos. En fin, trataba de instaurar la cristiandad rusa con la subordinación del orden temporal al orden espiritual. El zar le empezó a gustar menos todo esto. No le gustaba tampoco esta reforma, ya al ver que empezaba a haber tantos líos en el pueblo. Y entonces empezó a retirarle su confianza a Nikon. Y los antiniconianos cada vez más también, y exigieron un concilio en Moscú en presencia del zar. El zar entonces se dirige a Nikon y le dice, Excelencia, usted no puede ya llamarse, no puede seguirse llamando con el nombre que usted recibe, que usted se ha puesto, el gran señor de la iglesia, no me acuerdo un nombre honorífico. Entonces se enojó Nicón, consideró humillado su poder espiritual y ahí nomás se mandó mudar, se fue, abandonó y se fue a un monasterio. Según un padre jesuita, historiador ruso Gagarín, noble ruso, Nicón fue un campeón valeroso de la independencia y de la libertad de la iglesia rusa frente al Estado, el hombre más grande que ha producido la Rusia de todos los tiempos. Pero en esta lucha con el patriarca fue vencido y el zar lo expulsó en 1658 de Moscú. El cisma estalla entonces cada vez más. El grupo cismático se opone a las reformas porque los libros seguían estando en uso y entonces comienzan a aparecer grupos aquí y allá de estos cismáticos que toman el nombre de Raskolniki. Raskol en griego, en ruso quiere decir cisma. Raskolniki quiere decir los cismáticos. Nombre pues que a ellos no les gustaba. También se llamaron viejos creyentes, otro nombre, Staroviets, viejos creyentes, o también viejos ritualistas. Este cisma dura hasta hoy. Este cisma luego se dividió en dos bandos, uno que no aceptaba ningún sacerdote ni obispo porque todos venían de Nicón y por tanto no quiere saber nada con nada de Nicón y por tanto todos son laicos. Y otro grupo que tiene sacerdotes que han conseguido ordenarlos por allí y siguen y hasta hoy duran estos grupos. E incluso algunos de ellos usan esta ficción de que no pueden comulgar con hostias que vengan de Nicón, al cual llamaban el anticristo, ¿no? Entonces dice que habían guardado unas hostias que quedaron de antes de Nicón y que las usaban pedacitos ahora para salvar la continuidad de la Eucaristía. Pero imagínense, tantos siglos hasta hoy, es un poquito difícil que se conserven hostias previas a Nicón. Y así está entonces estos dos grupos que los comunistas hoy los persiguen a muerte porque es una iglesia que no responde a la iglesia oficial rusa, a la que acusan de niconiana, es decir, de fiel a la reforma de Nicón. Vamos a dejar aquí entonces, y un ratito, 10 minutos, y luego daremos la siguiente conferencia a partir de punto 6, la reforma de Pedro el Grande.